Uy, ¿qué está pasando? Guarda, ¿qué está pasando? Bueno, ¿qué hace, señor? ¿Qué es el operador técnico que nos está censurando. Porque no le gusta que en Cuba se diga lavabo. Claro, no puede. O fregadero. Fregadero. ¿No? ¿Qué problema tienen, chicos, con eso? Sean abiertos de mente. Claro. Bueno, claro. No es la traducción. Discúlpeme. Favor, me hace enojar. Bueno, estamos arrancando el programa del día de hoy, un poco dispersos. Estamos pero así no está como mal, podemos. No hay problema. No hay ningún problema. A mí me llama la atención de todo lo que está pasando el insólito debate sobre si Ramón Carrillo era nazi. ¿Qué está? No entiendo. Por favor. Pero no entiendo cómo surgen estos debates. ¿Quién los alienta? No sé. ¿Cómo es que surgen? Empezó todo por el nieto de Ramón Carrillo, se tomó la molestia de empezar a investigar, bueno, por qué surgieron todas estas difamaciones y demás. Y supuestamente este grupo de personas que empezó a inventar eso se basó en una película. ¿En qué película? Bueno, no saben, chicos. Hay una confusión muy grande con lo de Ramón Carrillo. Yo lo único que les digo es que en plena pandemia, que se pongan con esas cosas, la verdad. No, la confusión creo que la generan este sector de personas que tratan de, no sé por qué, denostar a una de las figuras más importantes de la salud en Argentina. Sí. ¿No? Ministro de Salud del gobierno de Juan Domingo Perón. Y es insólito realmente. Primero fue el tema del giro comunista del gobierno de Alberto. Dios y ahora mío. El giro nazi. Están, como me parece, con los caramelos del frasco bastante desordenados. Porque primero era el tema del comunismo, ahora del nazismo. ¿Qué está pasando? Bueno, y después en un tiempito vendrá otra cosa, así otra corriente. Sí, digo, porque lo que acá hay que decir es que esto tiene olor a oposición, ¿no? Por supuesto. Olor a J por C, ¿no? Tiene mucho olor a eso. Porque, a ver, siempre los que atacan son personas relacionadas con el peronismo, el oficialismo, el movimiento nacional. Primero el gobierno de Alberto, ahora Ramón Carrillo. Digo. Y son puntos claves, ¿no? Porque estamos hablando de salud, estamos hablando mucho de salud el último tiempo, atacan a Ramón Carrillo. Bueno, era de esperarse, qué sé yo. Es como, son de manual, ¿viste? Son de manual. Bueno, los descendientes de Ramón Carrillo se han reunido con la DAIA para aclarar todo tipo de situación, ¿eh? Así que ha quedado aclarada la cuestión Ramón Carrillo, pero realmente me llama la atención, me llama la atención. Estamos aquí en la 89.3, por supuesto. ¿Cuál es la consigna del día de hoy? Mire, señor, hermosa consigna tenemos en el día de hoy, que es que un día como hoy, pero hace un año, veíamos el mundo entero se paralizaba. Porque ¿por qué? Veíamos el último capítulo de Game of Thrones. Un día como hoy, pero hace un año. Un año. Domingo 19 de mayo. Es verdad. No me olvido más. Del 2019. Vimos el último capítulo de Game of Thrones. La habrán visto, porque yo no vi ni la serie. Usted es un sinvergüenza. Bueno, tengo que verla. Bueno, claro, pero desde el año pasado vos me dijiste, tengo que ponerme al día porque se termina. O sea, ya hace un año estábamos hablando de Game of Thrones y no la viste. No. Bueno, mucha indignación con ese capítulo. ¿Por qué? Porque a nadie le gustó. Mucha indignación con la última temporada en general, ¿no? Pero el último capítulo fue bueno. Entonces le proponemos a nuestros oyentes que nos cuenten qué les pareció el último capítulo. Si quieren prender fuego todos, si les gustó, si lloraron, si se rieron. 11-50-12-35-89 o por nuestras redes sociales. @ALB-radio, ahí ya está el cajoncito de las preguntas. O en el Instagram de Radiográfica también, @radiográfica893. Me causa gracia lo que dice Camila Cataño, nuestra productora. Dice, yo solo vi el último capítulo. No, lo de Camila Cataño fue también Sinvergüenza 2. Porque, ¿qué pasa? Nos juntamos con algunos de la radio para ver el capítulo con proyector, todo. O sea, hicimos un despliegue. Manijas. Sí, y le dijimos, ponete al día, tenía tiempo. Bueno, no. Cayó a ver el último capítulo. Estábamos todos, claro, ella no entendía nada. Imagínate lo que es ver el último capítulo de una serie que lleva años, 7 temporadas, y todos los que te rodean están como locos con el capítulo. Después voy a contar una perlita de ese capítulo que algunos integrantes de este equipo no me van a dejar mentir. Bueno, excelente. Entonces, 18 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Ya está la consigna. ¿Qué te pareció el último capítulo de GOT, Game of Thrones? Yes. Así que escriban, ¿eh? La verdad, a mí me pareció un capítulo increíble. La verdad que increíble. No vi la serie, pero la verdad, una cosa de locos. Bueno. 24 grados la temperatura. Estamos pasando una hermosa tarde, unos hermosos días, y es momento de arrancar este programa. ¿Qué es esto? La cortina de GOT. Ah, mira vos. Pero la cortina de inicio, la cortina de... ¿Así arrancaba? Todo cortina, momentos, escenas. Bien, hay que pasar a otro segmento del programa. ¿Qué hacemos? Bueno, hagámoslo. Bien, es momento de invitarlos a quedarse hasta las 18 horas. Les decimos buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te saluda Mauro Cavalli. ¿Qué tal, Mauro? Muy buenas tardes, ¿cómo buenas estás? Buenas tardes, Camila, te saluda. Hola, buenas tardes, Camila. ¿Qué tal, buenas tardes, Camila, Mauro? ¿Qué tal, Mauro, cómo estás? Bien, buenas tardes. ¿Qué tal, Mauro? Buenas tardes para vos y, bueno, para todos los oyentes. Hola, Camila, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te va, Mauro? ¿Me escuchas bien? Perfecto. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muchas gracias. ¿Cómo andas, Mauro? Sí, soy un oyente del programa. Buenas tardes para vos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes hola. Para todos los oyentes. Buenas tardes. Minutos pasaron de las 4 de la tarde, es momento de recorrer la mañana informativa en Radio Gráfica, las entrevistas más importantes en el aire del 89.3 y vamos a arrancar en punto de partida. Allí estuvo Juan Vázquez, presidente de la Unión de Músicos Independientes, y comentó de qué trata el proyecto Fondo por los Músicos Independientes, el cual se realizará con Spotify. Lo escuchamos. Spotify está llevando adelante un proyecto a nivel mundial, donde ellos básicamente eligen una organización en cada país a quien le proponen trabajar en conjunto. Acá en Argentina ellos eligieron a la UMI. Y básicamente lo que generamos conjuntamente es un fondo por los músicos, músicas independientes. Este fondo, digamos, va a tener dos etapas. Es un fondo que recibe donaciones, se puede donar en la página de UMI, hay un link, la página de UMI es umiargentina.com, hay un micrositio ahí en umiargentina.com/donar, donde se pueden hacer donaciones. Ese fondo que se va generando de donaciones, Spotify lo que hace va a ser duplicarlo. Es decir, si recibimos, por poner cualquier número, ¿no?, 100.000 pesos, Spotify va a aportar otros 100.000 pesos a ese fondo. En punto de partida, el doctor Jorge Rashid se refirió al gran médico sanitarista argentino Ramón Carrillo luego del agravio que recibió desde el Simón Wiesenthal Center. Para atacar nuevamente al gobierno en este debilitamiento de que si Carrillo era fascista, Perón era fascista, Alberto Fernández es un fascista que nos condena a hacer la cuarentena y nos cercena las libertades. En una falacia tan infame. Ya en Desde el Barrio entrevistaron a Carolina Brandaris, directora de Cuidados Integrales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y referente del Movimiento Vita. Ella informó la articulación que vienen haciendo las organizaciones sociales y el Estado en los barrios populares en el marco de la pandemia. En la intervención que está teniendo el Estado Nacional, fundamentalmente en los barrios populares, se está trabajando muy articuladamente desde un esquema más de carácter preventivo a través del barrio Cuida al Barrio con el sistema de salud en lo que están realizando cuando llevan adelante testeos para detectar las personas que tienen COVID positivo respecto de aquellos casos sintomáticos. Eso me parece que está funcionando muy bien porque es la manera de que el barrio esté lo suficientemente organizado para cuando estamos en una situación de mayor contagio en el barrio, como ocurre en el barrio Mujica, en la 31 y en la 1114, en el barrio Padre Ricciardelli e incluso en la 21-24, que son los barrios más comprometidos por el virus, donde el hecho de que estemos desplegando un programa que compromete y que toma como mediaciones para las organizaciones sociales que se encuentran en el barrio, permite no solamente poner al barrio en su conjunto en una modalidad de prevención, sino también poder aceitar la articulación con el sistema de salud para llegar adelante la detección de casos, que es fundamental para poder aislarlos y que no sigan contagiando en el propio barrio. Aquí escuchamos las entrevistas más importantes, las notas más destacadas que ya encontrás en www.radiografica.org.ar y en el 89.3, como siempre, para revivir. Y un 19 de mayo de 1945 nacía Pete Townshend, está cumpliendo 75 años en el día de hoy. Escuchamos entonces Baba O'Reilly y lo homenajeamos. Por supuesto, lo jugo aquí en el 89.3. Thank you. abran la boca, pero tengan un tapabocas, abran la boca, pero tengan un tapabocas. Minutos pasaron de las 4 de la tarde, 24 grados la temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Es momento de recorrer lo que nos dice la autoridad sanitaria todos los días en relación al COVID-19. Infectados, 8.371 en la República Argentina, 382 fallecidos y 2.625 recuperados. Escuchamos la autoridad sanitaria que nos dijo hace un rato nada más y después debatimos algunos temas importantes en relación a la pandemia. 303 son los casos confirmados en las últimas 24 horas de coronavirus en la Argentina, 8.371 los casos totales en nuestro país, 18,5 casos cada 100.000 habitantes, la tasa de incidencia, 384 son las personas fallecidas, se han producido 2 fallecimientos desde el último reporte de las 19 horas, un total de 10 casos en las últimas 24 horas. La tasa de letalidad desciende al 4,5% y una tasa de mortalidad general de 8,4 fallecimientos por millón de habitantes. Solamente en la última semana, una información que consolidamos en el día de ayer con el equipo técnico en Ciudad de Buenos Aires, en total, no solamente en los barrios populares, se realizaron